Nosotros somos Tarde Piaste, para los que recién se integran a este espacio de la 102.5. Somos un programa que trata distintos aspectos del momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Damos nuestra opinión sobre algunas cosas que vienen pasando en nuestro país, en el mundo en general, ¿no? Somos una voz más que se suma a las tantas voces que hay, ¿no? Un logro, todo un logro, gracias a la ley de medios. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Tenemos un par de notas para leerles y para debatir con ustedes. Si ustedes quieren debatir con nosotros, se pueden comunicar al 4226-7173. O entren directamente a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o déjennos un mail en radiocontodo@gmail.com. Esas son las formas de encontrarnos a nosotros. En el blog van a tener los programas subidos en internet, si no tuviste la oportunidad de escucharlo y te gusta nuestro programa y te gusta la propuesta que tenemos, no dudes en entrar al blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. Y si tenés ganas de debatir, Amalia te repite de vuelta el teléfono, que es 4226-7173. Comuníquense con nosotros, no duden en comunicarse. Bueno, son las 2 y cuarto de la tarde, tenemos una temperatura de 23 grados. Por momentos se nubla, por momentos sale el sol. Ahora, por ejemplo, está saliendo el sol, como la canción de Intoxicados. Pero sí, igual está medio, como medio fresquito, ¿no? Sí, yo tengo un poquito de frío. Hace frío. Sí, espero a ver si veía el sol, pero sí, me falló el sol. Hoy hemos tenido una jornada de limpieza y orden en la radio. Sí. Esperemos que bueno, que dure. Que dure y que se mantenga. Tenemos unos pequeños problemas con el baño, pero bueno, ya se solucionarán pronto. Nuestro técnico en todo lo que tiene que ver con el arreglo de la radio en general, el señor Sebastián Romero, se está encargando. Mantenimiento. Exactamente, el mantenimiento. Un tipo muy, muy eficiente, Seba. Carpintero, plomero, todo junto a Seba. La tiene, la verdad, que muy clara. Bueno, Amalia, ¿qué te parece si empezamos este programa leyendo lo de Filmus, que participa de un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo? A ver. El senador y precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, participará hoy de una charla-debate para honrar a las abuelas de Plaza de Mayo. La charla tendrá lugar a las 17 horas en el Palais de Glace, no sé cómo se pronuncia muy bien, ubicado en la calle Posadas al 1725, y tendrá como marco la muestra homenaje al pensamiento y al compromiso nacional, que es un repaso de la vida y obra de hombres y mujeres que cambiaron la realidad de su tiempo. Además de Filmus, expondrán la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el director del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Ignacio Hernáiz. La muestra se extenderá hasta el 10 de abril, con entrada libre y gratuita. Busca profundizar el abordaje y diálogo sobre pensadores, luchadores y artistas comprometidos con convicción y firmeza con la causa del pueblo, según indicaron los organizadores. Bueno, otro reconocimiento más que se le hace a Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que están Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo. Sí. Las Abuelas de Plaza de Mayo, el referente, digamos, que tiene es Estela de Carlotto. Y dentro de Madres está Eve de Bonafini, Tati Almeida y otras tantas, ¿no?, mujeres luchadoras que perdieron a sus hijos en esa guerra tan, tan sucia e injusta como fue el genocidio de la última dictadura militar argentina, que empezó el 24 de marzo de 1976 y bueno, y termina con elecciones democráticas donde se elige a Alfonsín el 30 de octubre de 1983. Tuvimos 8 años de dictadura. Sí. Dentro de esos 8 años de dictadura sufrimos un montón de cosas. El pueblo sufrió un montón de cosas. Dejó un saldo de 30.000 desaparecidos. Muertos en la guerra. Muertos en la guerra de Malvinas. Fábricas que cerraron. La deuda externa que aumentó creció. 6 veces de la deuda externa. La exterminación, bueno, de las industrias nacionales, la desocupación. Muy triste. Un pensamiento neoliberal que vinieron a imponer los militares, que nos hizo tanto daño y lo seguimos sufriendo todavía, ¿no?, hasta el día de la fecha. Posteriormente, después con el menemismo, con De la Rúa, bueno, con Duhalde, Alfonsín. Y bueno, se viene repuntando desde 2003. Sí. El tema con el expresidente, bueno, ya falleció Néstor Kirchner, que fue el que tomó el toro por las astas y fue para adelante, ¿no? En materia de derechos humanos, económica, muchas decisiones acertadas que ha tenido nuestro expresidente y, bueno, nuestra actual presidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, lleva adelante una política inclusiva y de igualdad social a la cual se incluye a todos los argentinos. Nadie está exento de tener los beneficios que nos ofrece hoy la presidenta. Y bueno, hay que aprovecharlos, hay que aprovechar este hermoso momento que estamos viviendo. Hay que fortalecerlo todavía aún más, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que muchos se jactan de que aquí no hay libertad de expresión, como grupos monopólicos Clarín, que son los que no permiten la libertad sindical, por ejemplo. Yo ayer veía un delegado en el año 1993 Clarín. De Artear. Sí. Que ya había conflictos. Estamos hablando de 1993. 18 años, sí. Si no me equivoco. 18 años. Hace 18 años ya había conflictos en Clarín por el tema de la libertad sindical. En un lapso de 35 años, recordemos a la gente que se echaron a 1.500 trabajadores del grupo Clarín. O sea, sí. Se va renovando la cartera de trabajadores constantemente. Por este tema, ¿no? Por el tema de la no libertad dentro del grupo, de no poder expresarse libremente como trabajadores, ¿no? Y ser constantemente amenazados y suprimidos en sus tareas dentro de la empresa. Sí, y bueno, y una de las cosas salió a la vista, por ejemplo, el bloqueo de la salida de Clarín. En realidad era una puerta. O sea, podían salir por muchos diarios, por muchas puertas, pero no podían. Y eso viene desde hace bastante años. Sí, bueno, la estrategia de prensa, diría yo, de Clarín, para tapar un poco este momento que la empresa periodística vive. Yo ayer, haciendo zapping, vi una especie de expediente que pasaban en el canal TN, que está entre el que tiene Cablevisión, está entre el 10, que es Telefe, y bueno, y el 12, que es Canal 13, está en el 11. Y pasaba una cámara oculta que le habían hecho a Cini. ¿Quién es Cini? Cini es el delegado de Clarín, de los gráficos de Clarín, donde supuestamente Cini pedía un resarcimiento de 3 millones de pesos para dejar de lado su propuesta. Eso obviamente fue sacado de contexto, no sé bien cómo será el problema, porque los videos y los audios se editan muy fácilmente. Sí. Más en un grupo que tiene los recursos necesarios como para hacerlo, ¿no? Sí, como Clarín. Así que habría que averiguar bien sobre el tema. Bueno, como sabemos, las abuelas de Plaza de Mayo también están luchando por la restitución de los hijos que se apropió Ernestina Herrera de Noble. Felipe y Marcela Noble Herrera, que son aparentemente y casi con un 95% de las posibilidades son hijos de desaparecidos. Bueno, detrás de todo eso hay años de lucha, ¿no? Ya, sí, como 15 años. Sí, 15 años, sí. 15 años más o menos que se viene exponiendo esto en la justicia. Bueno, en la justicia hace oídos sordos. Eso habla también del poder que tiene Clarín no solo en el ámbito periodístico, sino judicial y otros aspectos. Tiene también, ¿no? Mucho poder. El dinero da impunidad. Sí. Y bueno, Estela de Carlotto es una de las, tanto con las abuelas, está peleando por esa restitución de nietos apropiados en la dictadura militar, un método que usaron los militares, ¿no? Sí. También el tema de, yo leía que para expropiarse a los niños hacían como una selección, ¿no? Por ejemplo, los rubios de ojos celestes se los quedaban los jefes de alto rango. Sí. Y así depende el test, el color de la piel de cada uno era seleccionado, digamos, para qué familia ir. Eso habla también del racismo y de la xenofobia que tenían todos los militares, ¿no? El pensamiento. Bueno, aparentemente y con un 95% de posibilidades, 100 más que 95, 95 es muy, muy poco, 100% de posibilidades. Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Sí. Llevan el apellido del padre, pero ¿qué pasa? Cuando ellos fueron adoptados, supuestamente, vamos a ponerlo entre comillas, en el año creo que era 77, el señor Noble ya había muerto, ya había fallecido. Pero la señora Ernestina Herrera le puso el apellido, ¿no? El doble apellido, Noble Herrera, en homenaje a su difunto esposo, que seguramente era de la misma forma de pensar que Ernestina. Cómplice de la dictadura. Bueno, así que Abuelas está pelea por esto y por muchas cosas más. Son una organización muy sólida que ya viene luchando hace años. Abuelas es una de las organizaciones y una de los tantos referentes que tenemos aquí en Argentina y en el mundo, diría yo, de los cuales tendríamos que aprender, ¿no? Sí, mucho tendríamos que aprender. Porque no buscaron justicia por mano propia, sino buscaron la justicia, la que realmente tiene que ser. Sí, la legal. La legal, exactamente. Creo que hay mucho que aprender sobre Abuelas de Plaza de Mayo. Hay mucha gente que, bueno, que tendría que copiar su ejemplo. Tendrían que ser el Premio Nobel de la Paz, también las abuelas o las madres de Plaza de Mayo. Pero bueno, este mundo es tan loco que le da el Premio Nobel de la Paz a Obama. Pero bueno, yo creo que... Obama, que mucha gente se piensa, porque yo me lo ha manifestado, se piensa que porque Obama es negro, es bueno. Es bueno. Están equivocados. Obama es yanqui. Los yanquis invaden, los yanquis matan. Y los yanquis priorizan sus intereses económicos por sobre todas las cosas. Entonces, no podemos decir, catalogar a una persona de buena o mala por su color de piel. Me parece una estupidez de mucha gente. Y bueno, me parece una estupidez también que le den el Premio Nobel de la Paz a Obama, habiendo organizaciones como Abuela de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, que realmente se lo merecen y vienen luchando pacíficamente ya hace años, 35 años hace que vienen luchando, por la restitución de sus hijos y nietos con vida. Los 400 nietos que todavía falta encontrar. Claro, faltan 400 nietos que todavía faltan... Falta saber su paradero, que no se sabe dónde están. Se ha dado un paso muy importante. Hay 105 nietos más o menos que se han recuperado. Es una cifra grande, pero es poca a la vez. Porque faltan 400 más. Ojalá algún día esos hijos de esa gente que ha desaparecido, se le despierta alguna inquietud y puedan conocerse realmente, ¿no? Yo creo también mucho en los sueños, por ejemplo, ¿no? Que se le revelen algún sueño o que tengan algún pensamiento que les haga dudar de su persona, digamos, porque ellos están portando un nombre que no es el verdadero, tienen costumbres que no son las de su familia, muchas cosas. Y qué feo también, qué feo ser cómplice de eso. Robarle la identidad a una persona es lo más horrible que se puede hacer. Sí. Creo que todos coincidimos en eso. Así que bueno, el señor Filmus estará presente para participar de una charla de debate para honrar a las abuelas de Plaza de Mayo. Recordemos que la entrada es libre y gratuita, así que cualquiera puede ir. La muestra se extenderá hasta el 10 de abril. Y es la entrada, repetimos, libre y gratuita. El dato que no tengo acá es acá está, en el Palace de Glass, que está ubicado en calle Posadas al 1725, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que todo aquel que le interese el tema está invitado a ir. Yo voy a ver si puedo ir. Tenemos una semana complicada acá en la radio, mucho trabajo. Muchos empezamos la facultad, otros tienen otras obligaciones, entonces se complica un poco, pero vamos a hacer lo posible para estar presentes ahí, Radio Con Todo, o algún corresponsal de Radio Con Todo que vaya a cubrir una nota, ¿no? Para hacerle a Filmus, a alguna de las abuelas, acercarse a Estela de Carlotto. Son gente que bueno, que son accesibles, digamos, al diálogo. Están predispuestos a mantener un diálogo con cualquier medio de comunicación, ya sea grande o chico. Este es un medio que, bueno, que está surgiendo de a poco, creo que creció mucho. Ya la radio tiene un año de vigencia y creció mucho. Y creo que todos también nos esforzamos día a día para que eso, este proyecto, esta utopía, que alguna vez fue una utopía, que ahora es una realidad, siga creciendo día a día, ¿no? Sí. Todos aportamos nuestro granito de arena, porque Amalia deja a su hija para venir aquí a la radio. Rulo podría estar estudiando tranquilamente, yo podría también estar estudiando o haciendo otra cosa tranquilamente, pero nos apasiona venir a la radio. Nos apasiona venir a la radio, ser comunicadores, no formadores de opinión, porque nosotros somos comunicadores, comunicamos las noticias reales como son, como se tienen que dar a la gente que, bueno, que nos escucha y que tiene la oportunidad de escucharnos en el blog o de leer lo que nosotros escribimos en el blog. Sí. Así que estamos muy contentos de participar de la radio, ¿no? De esta libertad de expresión, que también se la debemos a abuelas y a madres. Sí. Ellas que lucharon tanto y a su lucha. Por estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los juicios a los militares, la restitución de los nietos, los derechos humanos, que las políticas que se están haciendo, ¿no? Sí. La participación, ¿no? A la militancia. La dignidad, digamos, parte de la dignidad como pueblo se lo debemos a entidades como Abuela de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, que nos han enseñado a luchar pacíficamente, a buscar memoria, verdad y justicia, sin descanso, a reivindicar a esas 30.000 almas que dieron su vida por un país mejor, por un modelo de país que sea beneficioso para todos. Entonces, desde aquí, bueno, nuestro reconocimiento a abuelas y madres de Plaza de Mayo, a las dos. Sí. A las dos entidades. Bueno, son las 2:30 de la tarde. Estaría bueno escuchar un tema ahora, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría escuchar? No sé. ¿Rulo? A ver, ¿qué tiene Rulo? ¿Qué tenés, Rulo, para ofrecernos? Me gustó. En realidad me gustaría más, porque estoy leyendo el pensamiento de un oyente. Me gustaría espadas y serpientes. ¿Lo tenemos a mano? Tranquilo, gente. Ya se viene. Espadas y serpientes. ¿Lo tenemos? Bueno, gente, vamos a escuchar Espadas y Serpientes de Ataque 77 y nos encontramos en el próximo bloque con más Tarde que esté. Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena. No llores más, sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar. Vamos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Nunca olvides esa noche en ese hotel de flores, o aquella la última vez que te vi. llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar. Juntos una vez más. .2.5 Radio con todo. 102.5 Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? La verdad no entiendo a qué se refiere, porque yo deduzco como que está esperando a una mujer, ¿no? ¿Vos qué deducís? Pulo. Me molesta cuando dicen boludo. Boludo. Bien que se mueren sin nosotros, Rulo. ¿O no? ¿Viste? Acá, los matadores estamos. Los matadores de Radio con todo. De Berazategui, digamos. De Berazategui y del conurbano y en general, diría yo. Bueno, si alguno quiere, alguna chica quiere comunicarse con Fede, ¿a qué teléfono Fede tiene que llamar? 4226-7173. O quieren dejarle, decirle Rulo, son mi papi, papi chulo, háganlo al blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. O algún muchacho que le quiera dejar un mail a Amalia con sus intenciones medias de noviazgo o de relaciones informales, mándale un mail a Amalia a radiocontodo@gmail.com. Así que ahí tienen las tres formas de comunicarse con la gente de Tarde Piaste y de Radio con Todo. Nuestros fans, nuestro club de fans. Ojalá tenga un club de fans. ¿Te gustaría tener un club de fans, Amalia, vos? No. El Amalia's Fans. No, no. ¿No? Con tu cara en una bandera, por ejemplo. No, no. ¿No? A Rulo sí le gustaría. A Rulo sí le gustaría. Tiene como... Le alimentaría un poquito el ego a Rulo. Estoy esperando el mate todavía. No, no... ¿Qué pasa con él? Hoy estamos flojos de mate. Lo que pasa es que hay problemas con el agua. Hay problemas con el agua y bueno, no se puede. Pero bueno, una lástima que no podamos tomar mate en esta hermosa tarde. Aparte está lindo para tomar mate. Sí. Está medio fresquito. Así que tómate unos mates. Tómate unos mates ahí en tu casa mientras escuchás Tarde Piaste. Llámanos al 4226-7173 y déjanos tu comentario si querés escuchar algún tema, si querés proponer algún tema para charlar, si pensás que se nos escapó algo para decirte o para decir a todas los radioescuchas. Hacelo al teléfono 4226-7173, comunicate al blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Estamos escuchando ahora de fondo Calle 13, Baile de los Pobres. Me encanta Calle 13. Está bueno. Y con Calle 13 vamos a pasar al siguiente tema, que es que la presidenta mañana inaugura obras en Córdoba. Cristina Fernández inaugurará mañana en Córdoba varias obras financiadas por el gobierno nacional. Durante un acto que se desarrollará en la capital local y videoconferencias con las localidades de La Boulaye, Río Cuarto y Villa María. Cristina encabezará el acto a partir de las 18 horas en la Plaza de la Intendencia, con la presencia del gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la capital local, Daniel Giacomino. De acuerdo a lo informado, se inaugurará la obra de ampliación de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de Bajo Grande, ubicado en el extremo de esta ciudad de Córdoba, a las márgenes del río Suquía. La obra comenzó durante la gestión del presidente Néstor Kirchner en 2005 con una inversión de alrededor de 100 millones de pesos del presupuesto nacional, y que con las nuevas obras va a permitir el tratamiento de 11.000 metros cúbicos de líquidos cloacales por hora. En tanto, por medio de una videoconferencia, la mandataria inaugurará una planta depuradora de líquidos cloacales en la ciudad de Villa María, ubicado en el departamento General San Martín. En el distrito de La Boulaye, en el departamento Parque Roca San Espeña, con la presencia de la intendenta Alicia Pregno, Cristina habilitará la obra del acueducto de 150 kilómetros que va desde la localidad de Etruria hasta La Boulaye. En tanto, en la ciudad de Río Cuarto se inaugurará la ampliación de la central termoeléctrica Modesto Maranzano, con inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Bueno, increíble porque se siguen inaugurando obras, ¿no? Sí. Se sigue invirtiendo en infraestructura, no solo a nivel educación, sino a nivel sanitario, como puede ser también esto de los fluidos cloacales, de los líquidos cloacales, ¿no? Donde es totalmente imprescindible ese tipo de obras. Hemos avanzado mucho en materia de infraestructura. Yo lo resalto día a día en este programa porque creo que es así. Sí. No sé si vos qué pensás. Por ejemplo, mi familia y yo somos de viajar mucho a Córdoba, ¿no? Todos los años. Y nosotros, por ejemplo, antes viajábamos y era una tristeza. Porque, por ejemplo, a la noche, por ejemplo, los del campo que tanto se quejan que están mal, antes, por ejemplo, no trabajaban. Y de repente, de un día para el otro, de un año al otro, empezamos a viajar y a la noche tenías que ver los tractores trabajando con las luces, por ejemplo, las autopistas a Córdoba, cosas que antes no había. La que se inauguró ahora, que es de la de Rosario, digamos, que es una autovía. Sí, bueno, la autopista esa. Antes era una ruta y con los camiones esos tardabas 2 horas, no podías pasarlos porque era un peligro, era de... Sí, es muy importante también el tema de que hablamos de la autovía, que bueno, que se inauguró hace poco. Comunica Córdoba a Rosario. También tenemos otra autovía que va hasta Gualeguaychú. Tenemos autovía desde aquí, sí, desde Berazategui, porque agarramos la autopista, después bajamos el 9 de julio y bueno, vamos por, no sé, por la parte de norte. Es toda autovía, o sea que eso también reduce el peligro a la hora de manejar. Sí, sí. Ojalá el día de mañana tengamos todas nuestras rutas sean autovías. Sí. Por ejemplo, yo te puedo hablar para el lado del norte de la Argentina, yendo para el lado de Misiones. Se están tratando de realizar autovías, digamos, ¿no? Se está invirtiendo fuerte en eso. Sí, mucho laburo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando íbamos también a Entre Ríos, agarrábamos una parte de ruta y después otra que estaban arreglando, ¿no? La estaban haciendo autovía y ahora vos vas y es todo autovía. Sí, no, está, la verdad está bárbaro. Y hay que seguir apostando a este tipo de construcciones, ¿no? Tanto sí, a esto que y después que las personas que dicen que, por ejemplo, no le retienen algunos, por ejemplo, los impuestos, ¿no? En los sueldos, por ejemplo, y dicen, ¿y dónde está? ¿Y en dónde está? y en estas cosas, ¿no? Las inversiones que se hacen. Nosotros, uno de los chicos que estudia aquí sociología en Radio con Todo, que trató de hacer, digamos, un pequeño porcentaje, digamos, una tabla. Y se llegó a la conclusión de que Cristina inaugura algo cada día y medio. Increíble. Sí. Yo jamás vi que un gobierno inaugure tantas cosas, por ejemplo. No. Siempre decimos que hay cosas que criticar, pero también hay que resaltar lo bueno, por mejorar, obviamente. Pero yo particularmente soy una persona que estoy de acuerdo con muchas de las implementaciones políticas y sociales que lleva adelante este gobierno, ¿no? Sí, no hay que apurarlos, o sea, hay que dejar que, bueno. Sí, también es como yo a veces sostengo en algunas discusiones, no sé si estaré equivocado o no. Se está avanzando mucho, pero uno no puede mejorar todo. Un mal que lleva, o sea, se destruyó un país en 35 o 40 años, no lo puede mejorar en dos gestiones. Entonces tiene que ser, digamos, a paso de hombre, a veces se acelera el paso, pero siempre, digamos, con paciencia y viendo que se avanza. Sí. Que eso es lo más importante y creo que es lo que se está llevando adelante. Se avanza, digamos, se hace, cada día se logra un pequeño paso. Sí. ¿No? Por ejemplo, el fin de semana fui a La Plata, ¿no? Y bueno, como tocaba la banda esta irlandesa, Yuchu, justo iba cerca del Estadio Único. Y fuimos por la Ruta 2 y después no me acuerdo qué calle agarramos, ¿viste? Y me acuerdo que mi mamá trabajaba en una empresa de Racket 25. Y me acuerdo que ahí era todo ruta y ahora hicieron colectoras, no sé, un montón de cosas que yo... Y no hace mucho que no pasé, o sea, hace 4 o 5 años que no paso por ahí y es... No, sí. O menos, creo. Argentina, a nivel, bueno, rutas y todo eso, se está mejorando bastante. Se está mejorando bastante. Yo tengo la oportunidad de, por ejemplo, ir a Paraguay porque tengo familiares allá. Mi tía, que es la hermana de mi papá, un montón de primos, bueno. Y tengo la oportunidad de viajar y es un país, lamentablemente, muy atrasado. Sí. Que han destruido mucho ese país también. Recordemos que Paraguay creo que fue uno de los primeros países que tuvo ferrocarril. No sé si el primero aquí en América Latina. Se destruyó completamente con la guerra de la Triple Alianza. Donde Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron para destruir a Paraguay. Muy triste. Eso... Hace más o menos un mes, dos meses, uno de los referentes en un plenario que se hizo, el plenario de la corriente kirchnerista aquí en Berazategui, lo remarcaba, ¿no? Decía que, bueno, que le daba vergüenza esa guerra tan injusta que sufrieron los hermanos paraguayos, que fue, bueno, la guerra de la Triple Alianza, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. También tienen otras... los colorados, por ejemplo, ahí hay dos partidos que son fuertes, está el Partido Colorado y el Partido Liberal. El Partido Colorado, que tuvo una vigencia de 60 años, se encargó de destruir el país totalmente. Paraguay también ha sido un país que ha vivido bajo mando militar. Sí. Es un país muy militarista hasta el día de hoy, hay mucha gente que apoya a los militares en Paraguay. Se está tratando de avanzar en algunas cuestiones. El presidente actual, Fernando Lugo, que bueno, que ha sido castigado por cosas que ha hecho en su celibato, digamos, cuando fue cura, me parece discutible también eso, porque condicionar el accionar como mandatario por algo que vos hiciste antes me parece un absurdo. Pero bueno, mucha gente se cuelga de eso. Lugo tiene una política de reforma agraria, por lo que yo sé. Tiene una política de igualdad social, pero no logra concretarla. ¿Por qué? Porque hay sectores económicos que se oponen firmemente. Aparte que fue una destrucción muy grande, ¿no? De ese país, por ejemplo, yo soy de Misiones y mis papás. Nosotros vivíamos en la triple frontera. Viajábamos mucho como a Misiones, como a Paraguay, a Brasil. Ellos me cuentan muchas cosas, por ejemplo, los transportes que no son como acá, o sea, el trato O sea, muchas cosas. No, es un país lamentablemente que está muy atrasado, muy atrasado. Paraguay no tiene trenes, por ejemplo. Las rutas son un desastre. No tienen la facilidad del subte en su capital, que es Asunción. Muchas cosas que bueno, que uno aquí las tiene al alcance de la mano. Y a veces se queja o no las valora. Así que yo propongo a este espacio valorar cómo se está invirtiendo en infraestructura, en todos los sentidos. En escuelas, sanitarias, en transporte, en edificios educativos. Muchas cosas que hay que valorar, creo yo. Por más que vos estés o no a favor de este gobierno, que eso es totalmente respetable, pero hay que reconocer que bueno, hay algunas cosas que se están transformando, se están logrando, y bueno, eso yo lo reivindico. Hay muchas cosas por cambiar, pero bueno, se está avanzando a poco. He tenido varias discusiones con mucha gente donde, bueno, me dan su postura sobre que no les gusta este gobierno. A mí me tildan de kirchnerista. Yo, mi respuesta es que, bueno, si estar a favor, digamos, de la inclusión social es kirchnerista, me considero un kirchnerista. Si es por ese motivo. La verdad, yo ya no le doy ni pelota. Te digo porque, por ejemplo, mi familia con la familia política de mi hermana, siempre nos peleamos, o sea, siempre hay pelea. Entonces ya últimamente ya hacemos oído sordo. O sea, ni me molesto cuando dicen no. La verdad, no, pero igualmente hay que discutir, porque discutir es muy rico. Yo he mantenido discusiones en buen término, algunas de ellas, otras no tanto, con distintas personas que bueno, que piensan distinto a lo que pienso yo. Y estuvo bueno porque hemos debatido, volvió el debate, como siempre lo hablamos en este espacio que se llama Tarde Piaste, volvió el debate a la mesa de casa, volvió el debate al café, volvió la política a formar parte del pensamiento cotidiano de la gente, porque por más que vos te guste o no te guste, decir, bueno, a mí no me importa la política, y decís, qué sé yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la asignación universal por hijo, vos estás debatiendo. Estás debatiendo y estás intercambiando opiniones y posiciones, y eso me parece muy rico. Hace años que no vivíamos eso. Entonces estamos en un reverdecer de ideales políticos. Un momento muy importante, espero que se siga profundizando en todo lo que es materia política y en creer en la política como un instrumento de cambio, que es muy importante. Y bueno, con respecto, vamos a cerrar este tema, que bueno, que Cristina sigue inaugurando obras. Esperemos que lo siga haciendo. Según la estadística de Radio Con Todo, Cristina inaugura una cosa cada día y medio. Sí. Así que esperemos que siga hacia adelante y se siga avanzando de esta manera. Bueno, son las 3 menos 5 de la tarde, van a ser. Son las 14:52 y 19 segundos de este martes 5 de abril de 2011. Sí. Mañana empieza el ciclo lectivo para mí. Estoy muy ansioso. No sé con qué me voy a encontrar. ¿Con qué me encontraré, Rulo? ¿Con alguna chica linda que me esté esperando? ¿Que escuche Tarde Piaste? Podría ser, ¿no? Una mujer. Un tornado puede ser. Una mujer atrás de un vidrio. Escuchen a Luca. Mejor no hablar de ciertas cosas. Qué verdad, Luca, qué visionario. Bueno, vamos a estar hablando también un poco, muy por encima, porque yo no estoy muy muy profundizado el tema. Me han comentado del recital de U2, que hizo mención a distintos referentes de la música argentina, como Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, estuvo de invitado León Gieco. Sí. Así que eso lo vamos a estar debatiendo en el próximo bloque. Y nos vamos a despedir de este bloque con ¿qué tema? María y José de los Piojos, una visión de María y José y de Jesús, que tienen los piojos en el disco verde, que no sé cómo se verde llama. Verde Paisaje del Infierno. Verde Paisaje del Infierno. Ahí está, Amalia me despejó, esta piojera me despejó las dudas. Así que nos encontramos en el próximo bloque de Tarde Piaste. El tema que vamos a escuchar es María y José de Los Piojos.